cualquier manera no va a ser. Esa cantinela de esa voz, de esa mujer. Si alguien me pregunta, yo le diré que detrás de un nuevo adiós siempre cuesta despertar. Y que esas cosas pasan por querer saber, sin saber querer, sin querer te amé. Son esos ratitos que me das, en los que es mucho mejor no hacer más fuerza y dejar. Que si se va el corazón, que si se va, que se vaya, no lo echaremos en falta. ¿Quién puede quererse pensando en el alma? Y para que me quieras te daré un año entero que te haré sola de primavera. Si lo prenderé en tu pelo con un alfiler. Y para que me quieras te querré con un cariño que esta vez quiero quedarme, niña. Quiero estar presente en mi propia vida. Y son esos ratitos que me dan. Esos ratitos que me dan. Y ahora dime solo que estás bien. Pregunta, quiéreme, quiéreme. ¿Qué me quedan estas manos para saber querer? Acaríciame una y otra vez, una y otra vez. Y son esos ratitos que me das, son los que es mucho mejor hacer más fuerza y dejar. Que si se va el corazón, que si se va, que se vaya, no lo echaremos en falta. ¿Quién puede quererse pensando en el alma? Ratitos que me dan.